Enséñame, Jesús. Enséñame, Jesús, a hacerlo como tú. Enséñame, Jesús, a hacerlo como tú. Jesús, siendo Dios, obedecía a María. Jesús, siendo Dios, obedecía a José. Jesús, siendo Dios, obedece al Maestro. Jesús, siendo Dios, obedece al Maestro. Jesús, siendo Dios, obedecía a los hombres. Jesús, siendo Dios, obedecía a los hombres. Jesús, siendo Dios, hacía bien los recados. Jesús, siendo Dios, hacía bien los recados. Jesús, siendo Dios, cuidaba de los pequeños. Jesús, siendo Dios, cuidaba de los pequeños.